jueves a las 7 de la tarde, El Gallinero. Donde el punk rock nacional manda. Buenas tardes, amigos y amigas. Aquí estamos una semana más en El Gallinero, en Apocalipsis Radio Libre. Una semana más, en este caso última semana del año. Año 2011, que para despedirle vamos a hacer un repaso a esos éxitos del rock nacional. Los Suaves, Parece que aún fue ayer. Recuerdo que hace tiempo, creo que antes de nacer, cuando las horas perdidas llegaban al amanecer, no había que cumplir promesas, el cansancio era de placer, las lágrimas eran de risas y parece que aún fue ayer. Y en el diablo también, en leyes, familia y escuela, y claro también en el rey, voy recordando mentiras y parece que aún fue ayer. ¡Cuántas ilusiones! ¡Traje este mundo al revés! ¡Que perdiendo del día! ¡Creo que aún me quedan dos o tres y sin fe! ¡Qué triste un final sin fe! ¡Cansado ya de perder! ¡Pensando lo que la vida pudo haber sido y no fue! ¡La noche ya se gastó! ¡El sueño empieza a caer! ¡Los recuerdos son cenizas! ¡Y parece que aún fue ayer! De éxitos, grandes éxitos, todos esos que todos conocemos, va a tratar la siguiente más o menos hora y media aquí en El Gallinero. El día del viento llegó, la esperanza ya se fue, o nacemos fracasados, o si es fracaso después. La vida ya se gastó, el tiempo empieza a caer, los días están contados y parece que aún fue ayer. ¿Cuántas ilusiones traje a este mundo al revés? Ya perdiendo una idea, creo que aún me quedan dos sorpresas. Parece que aún fue ayer. Cuando empezamos con este proyecto de emisora libre, llevamos ya algo más de un año. Con más ganas que al principio y dando más fuerte. Grandes en esto, los ya desaparecidos Platero y Tú, de la mano de Fito Cabrales, Mari Magdalenas.

Y bueno, esto eran cosas que pasan. Ahora ya sí, Rosendo. Flojos de pantalón. We'll be right back. gracias, muchas gracias. ¿Cansado de escuchar esto? Acompaña al belga y su equipo los miércoles a las 3 de la tarde en el Agua de los Floreros. Solo en Apocalipsis Radio. Bueno, ya lo sabes, y si no lo sabes, has llegado tarde, te lo recuerdo. Si me estás escuchando, es que estás sintonizando la 108.00 en tu FM. Esto es El Gallinero. Apocalipsis Radio Libre. Por el puente Cantalojas, a las 12:10, se ha asomado un borracho para ver salir un tren. Su mirada estaba triste, pues su amor se ha ido en él. Una chica de las Cortes, ya cansada de vivir, aguantando a este borracho, se ha pirado pa' Madrid. Ya no quiere dar más besos, disfrazados de carne. Te digo, esto es El Gallinero, Platero y tú, Cantalojas. nada, ya vamos llegando al Ecuador del gallinero de hoy. Ya son la friolera de 8 programas. 8 gallineros. Ya lo sabes, los jueves a las 7 en la 108.0. Y cambiando ya un poco de tercio y de maneras, otros conocidos, los Porretas. Si lo sé, me meo. Viernes son las 12 y 2 de que me duermo. Tanto fumeteo que me ha entrado el muermo. Tomaremos otra que el viernes por la noche. Siempre me dejan solo dentro el coche. A las 4 de la mañana, ¿dónde se habrán metido? Que me estoy meando, que estoy muerto de frío. No sé dónde estoy, de quién es el coche rojo. Que me fui a mear y al volverme metí en otro. Todos los martes a las 7 de la tarde tienes una cita con Dale Dentoman, El Desván. Y otra de los suaves para esta tarde de jueves. Dulce Castigo. Llueve noche, silencio y frío, y escucho los pasos de las nubes por el cielo. Cae la tarde y también cae el siglo, y caen los clavos de 100 cruces, son recuerdos. con cada historia que termina se muere una canción, un secreto perdido. Y yo vivo al borde de un sueño, al borde del sueño del río del olvido. Perdóname por no dejarte, por quererte y haberte querido. Amor invento del diablo, querer burlar el destino. Y otros algo menos conocidos, aunque no por ello menos buenos. Son los sublevados. Esto es Toros. Que voy a contaros que vosotros no sepáis. Cerca de esa barbarie que es la fiesta nacional. Refugio de caciques, de machistas retrasados, retrógrados sin salvación de un pueblo aborregado. Menudo escaparate para gente popular, luciendo modelitos, vendiendo la costa. Detrás de todo esto hay millones apuñados, unos son para el torero y otros para apoderado. Pero al protagonista de esta historia le arrastran las pulillas sin más pena ni gloria, dejando un gran reguero de sangre en el ruedo, le llevan entre aplauso hacia el desollador. de a quien queréis engañar. Todos están necios y os hacéis a vencer. Ya vais a los foros si os gusta verlos sufrir. Dicen que sin fiesta se extinguiría ese animal. Los ganaderos los crían para verlos torturar. Y digo yo si no sería mejor su extinción que seguir torturando a los toros para disfrute de la afición. Si tenéis sed de sangre, de agonía y crueldad, ¿por qué nos ponéis dos banderillas? ¡Y os clavéis una estoca! Solo así comprobaréis lo que siente este animal, que la naturaleza creó como a ti, como a los demás. De esta historia le arrastran las pulillas sin más pena ni gloria, dejando un gran reguero de sangre en el ruedo. Le llevan entre aplausos hacia el desollador. Como si estas bestias que pretendéis comparar, tortura con arte a quien queréis engañar. Expreso de Medianoche, una aproximación a la historia del rock and roll. Todos los jueves a las 22 horas en Apocalipsis Radio Libre. Todos los jueves a las 22 horas, ya sabéis, hoy a las 10 de la noche, el Expreso de Medianoche con el Jinete Nocturno. Hoy, en el día de hoy, lo mejor del año. Un programa de una duración aproximada de unas 2 horas. El Jinete Nocturno, pues eso, nos pondrá los mejores temas que ha venido trayendo este año en su programa. Rojo. Siguiendo con lo nuestro, estos son los Reincidentes. Grana y Oro. Suerte, sol y arena, vive Dios. Arte, muerte, sirve de alimento. Valiente y vuelta al ruedo. Cuando el acero le traspasa el corazón y se le llama fiesta y otra vuelta de tuerca, cuando el sadismo se convierte en tradición y la faena en gesta y nadie se molesta. Tal multicolor, paso doble, ambiente de nobleza y de pasión. La oreja, presidente, los pañuelos al viento. Alza la frente y mira al cielo. Cuando el acero me traspasa el corazón y se le llama fiesta y otra vuelta de tuerca, cuando el sadismo se convierte en tradición y la faena en gesta y nadie se molesta. Cuando el acero me traspasa el corazón Esto no es una radio cualquiera. Es un lugar donde muchos caminos y muchas vidas convergen. Porque no vivimos tiempos normales. Nos encontramos en una encrucijada que pasará a la historia. Durante demasiado tiempo hemos andado por caminos equivocados. Pero yo os digo, hemos llegado al punto inicial. Os mentiría si os dijera que nuestros nuevos caminos van a ser fáciles, porque no lo serán. Jamás ha sido fácil lo que es justo y bueno. Nosotros, el pueblo, lo sabemos. Sabemos cuáles son los caminos que nos llevarán a una radio mejor. Hoy os digo, nosotros somos el pueblo, y ha llegado la hora en la que el pueblo por fin gobierne. Claro que no, esto no es una radio cualquiera, ya lo has oído. No es una emisora cualquiera. Apocalipsis Radio es una emisora libre. Aquí me están acompañando en este último programa de 2011. Mirar qué batel tengo. Ni más ni menos que el hombre tranquilo, Sam. Para ver salir un tren. A su lado está Tony Llaniro, conductor de Sonidos del Desierto. Una chica de la... En la única sombra del estudio, el doctor Doten. Aguantando a este borracho, se ha pirado pa' Madrid. Ya no quiere dar más besos, disfrazados de carne. Un poco más allá, pero sin estar muy lejos. Fernandao. Para cerrar la lista, el jinete nocturno preparando el programa de esta noche. Por el puente Cantalojas, a las 12 menos 10. Y al otro lado de los altavoces estáis vosotros. Se ha asomado un borracho para ver salir un tren. Que seguramente no seáis muchos. Pero me da igual. No quiero a muchos. Quiero a los mejores. Y sé que vosotros sois los mejores. Loquillo, Cadillac Solitario. Dejado y probablemente me habrás olvidado. Sé que aventuras corría sin ti. Y ahora estoy aquí sentado en un viejo Cadillac segunda mano, al verme lleno a mis pies mi ciudad. ¡No te rajes! Y escucha El Jarochito todos los lunes a las 4 de la tarde en Apocalipsis Radio Libre, la 108.00, aquí en España. Jalisco, Jalisco, Jalisco, tú tienes tu novia, que es Guadalajara. Otro de los grandes, otro de los clásicos de siempre. Todos mirando. Una calle que no conozco por la zona de San Juan. Unos labios me han hablado, 35 es su edad. Yo me temo que estoy borracho, ella sabe a lo que va. En su casa otro beso, en la cama algo más. La lilo, la lolero, la lilo, la la pa pa pa. Tuya. ¿Ahora entro yo? ¡Bueno! ¡Que no podemos perder toda la mañana, leche! La lilo, la la, la lilo, la la, la lilo, la lolero, la lilo, la la, la lilo, la la, la lilo, la la, la lilo, la lolero, la lilo, la la. ¡Chimpú! ¡Vamos! ¡Chimpú, joder! ¡Chimpú! ¡Desde luego, qué soso! ¡Qué suerte has tenido en la vida, jodido! Y uno de los que podríamos llamar padres del rock castellano, Rosendo, con Leño. ¡Corre, corre! Oh! aguante. Se dieron mucha prisa en enseñarnos la lección. ¡Corre, corre! El diablo es nuestro amigo, ella nos lo presentó. ¡Corre, corre! Sabemos lo que quieren, aunque no nos convenció. ¡Corre, corre! Estamos en el juego y somos su preocupación. ¡Corre, corre! Todos los viernes a las 5:30 de la tarde, el Moco Ilustrado, solo en Apocalipsis Radio Libre. Al Moco Ilustrado, el programa de variedades. Su famoso tiro del gato es de lo mejor. Eres grande en una pista. Puedes encontrar este programa repetido otra vez en internet: www.archive.org. Ahí buscas El Gallinero, Apocalipsis Radio Libre. Encontrarás este programa de hoy y todos los demás. También puedes contactar con nosotros a través del Facebook de la radio, Apocalipsis Radio Libre. El teléfono de momento le tenemos averiado. Así que ya sabes, todo lo que nos quieras decir, vía Facebook. Ya nos queda poco en el programa de hoy, nos quedan unas 3 canciones y de momento vamos a seguir con Salir, Extremo Duro. Preguntarle al viento tú, que dónde conocí a la luna yo, qué coño se ocupó el tiempo en salir, beber el rollo de siempre, meterme mil rayas, hablar con la gente y llegar a la la cama y joder, qué guarrada sin ti. Este domingo a las 4 de la tarde, Acompáñanos en un viaje a través del rock contemporáneo. Sonidos del desierto. Solo aquí, en la 108.00 de Apocalipsis Radio Libre. Saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Pues nada, amigos, esto se va a ir acabando. China tron, quémame la china tron. No china. Saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una por china hoy pa'l canuto de hachís. Hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas. Soy. Volveremos, ya lo sabes, el jueves que viene a las 7 de la tarde. No hay chinas, no hay chinas hoy. Más y mejor. Así que ya por hoy solo me queda despedirme. Desearos un feliz fin de año y un feliz 2012. Que se dé bien el final de fiestas. Y mucho cuidado en la carretera. Legalización de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. Legalización de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. ¡Arriba! Queso de molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí. ¡Hachís! Yo quiero una china tron, dame ya esa china tron, saca ya la china tron. ¡No hay chinas! Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. ¡Ali! Pásame una china tron, yo quiero una china tron, una posturita tron. No chinas, no chinas soy. No chinas, no chinas soy. Legalización, cannabis de calidad y barato. Legalización, cannabis, basta de prohibición. Basta de prohibición. Para cannabis de escape. Por mi parte, amigos, nada más. Lo que os dije antes, y ya despedirme hasta el año que viene. Que sepáis que yo me voy, pero la música sigue sonando aquí en la 108.00. Que luego llega el jinete nocturno a las 10 de la noche para dar un repaso a toda esa música que nos ha puesto durante este año. Y ahora sí que sí, nada más. Que tengáis un buen año 2012. Y hasta el año que viene. Platero, tras la barra. Siempre es algo fundamental. Tras 5 años llego a la conclusión: siempre el cliente no tiene la razón. Este maldito trabajo. Jueves a las 7 de la tarde, El Gallinero. donde el punk rock nacional manda.